Tú las perteneces y no es alto tu cargo y avance. Empieza el show, que no tienes pa' comer y él compra tu bungalow. Más recortes con sus tijeras, solo puedes opinar si chapas la crema y ya que lo enseñen en la escuela. Cobrar por estudiar y a trabajar afuera. No hay solución a diferencias en el estado, así conviene gobernar sin tener a nadie al lado. No importa el partido del que venga, si son los que ramateros en su cuenta. Y es un fraude, es un fraude. Y es arriba abajo ley de vida. Y es un fraude, es un fraude. Más expresión de los iniciativas. Y es un fraude. Y una comunidad.